valle y el bosque llevará un secreto. El sol ya abraza las colinas. El campo se agita. ¿Quién está bajando a los viñedos? ¿A dónde irás? ¿A dónde tan sola? ¿Hasta dónde desciende tu camino? Dime, Nama. Tengo un pequeño secreto que reservaré para mí. Y a los vientos se lo contaré. Tengo un pequeño secreto que reservaré para mí. Y a los vientos se lo contaré. Los viticultores cantan alegremente y entre los viñedos se desliza el viento. Las aves vuelan hacia el norte. Nama canta en secreto. ¿A dónde irás? ¿A dónde tan sola? ¿Hasta dónde desciende tu camino? Dime, Nama. Tengo un pequeño secreto que reservaré para mí. Y a los vientos se lo contaré. Tengo un pequeño secreto que reservaré para mí. Y a los vientos se lo contaré.